Bienvenidos a Los Originales. Y único. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Qué cuenta? Bien, bien. Bien. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, Nico. Súper. Yo la verdad es que siempre pienso cuál es la mejor manera o cuál es otra manera de saludar. Que no sea la del colombiano, ¿no? Que siempre es, oiga, ¿qué más? Bien. ¿Cómo le va? Bien. Nos vemos. Sí, un día. Bueno, chao. Y nunca pasa. La... Hola, María Juliana Correa. ¿Cómo vas? Ay. Nicolás Amper, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿y a ti? Bien. ¿Has pensado en otra manera, digo, Moni? Hay una de la que hablamos aquí mucho y es que no se vale decir entonces, cómo está dice, bien. Entonces. No, ah, no, entonces ¿cómo está bien? No, bien no, muy bien. Ah, bueno, esa puede ser una forma. O, hola, Nico. O pero simplemente porque, menos formal, hola Nico. Digo, pero ¿por qué cambias? ¿Por qué pones la voz grave? O sea, porque no hay la diferencia. Hola, porque Nico. No soy yo. Porque anda siempre en body. Está haciendo calor, ¿no? Sí, yo tengo calor. ¿Qué pena con ustedes? Está hablando con el presidente de la cadena. Así. Ah, no. Por usted, ¿por qué? Y tiene razón. Tiene razón en preocuparse. Su vaina. Tiene toda la razón en preocuparse. Tú también estarías preocupado de ser él. Sí. ¿Cómo, Moni? ¿Cómo están? Muy bien, Jaime. Uy, mañana super. Es Estéreo Picnic. No, no, es pasado mañana. Estoy andando un día antes. Ah, bueno. Mañana aquí hacemos concierto de apertura. Hoy tenemos entrevista, ¿no? Sí. ¿A qué hora es la vaina? ¿A las 6? Sí, bueno, señor. A las 11. ¿Dónde están los muchachos? A las 11 hora Portugal, que es de donde está el guitarrista de Fool's Garden. Portugal son 5 horitas. Deje de sacar plata delante de los gemes. Sí, son 5 horas. ¿Me compré un dulce? No tengo y nada. Y a quien vamos a entrevistar es a Volker Hinkle, que es el guitarrista y bueno, productor Nico de Soundgarden. Y yo les vamos a dar a ustedes todo el campo abierto. Ah, sí, por supuesto. No, es la generosidad radial, es eso. Bueno, Nico, ¿ya dijo el tema del día? No. ¿Qué es lo más raro que has encaletado de comida en el cine? Trago. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿verdad? No, pero hace mucho tiempo. Claro. No, pero sí, puede ser. A veces la gente llega ya encaletada a ver películas. Yo vi una vez que metieron un pollo. No, cuenta la historia. ¿Por qué? Oye, ¿por qué tienes? ¿Estás con coloreto y qué tienes? Pero un pollo como frito al horno, ¿cómo era? ¿Qué tuviste? Estaba esta tarde en un almuerzo. Pero estás muy atractiva, ¿no? Ay, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Bueno, entonces, un pollo una vez vi en un cine. Yo he visto asado. Yo he visto gallina. Asado. Yo he visto gallina y he visto sopa. Sí. ¿Sopa? Sí, un cuchuco. No. No, pero sopa ya es otro nivel. No, pero otro. ¿Cómo lo encaleta? Nada más, no hay cartel. Pollo también pareció otro. Perdón, tú metes una bolsa al cine y nadie. Es que en esa época no preguntaba nada. Ah, tú entras ya, con ya, una, claro. Una caldera. Claro. Una caldereta. Pero si caldereta vamos, de tortuga del restaurante La Fragata. Bah, qué cosa tan fea. Qué frescor. Pero si a eso vamos, uno lleva cartera y a ti no te revisan la cartera antes de entrar no, al cine. Pero, no, pero para llevar una caldereta de un ajiaco, pues la cartera es amplia. Ah, pero de pronto era coquita personal cada uno. No, es una caldereta. ¿Sopa? La caldereta ¿sopa? Es una cosa así como de... ¿Y usted se dio cuenta por qué? ¿Porque sorbían? ¿O por el olor? Sí, es que también es que el pollo lo detecté por el olor. Olía horroroso, o sea, comino, o sea, esas especies nativas que son... Que son muy ricas. ¿Cilantro? Sí, pero no quieres oler eso en un cine. No, pero en un no, cine. No, no, y la chasqueada, porque es que es con cuchara de madera. No, no. La sorbida, sí. Lo más grave que hay en la historia de la humanidad es sorber cuando está fría la sopa. Eso es muy verdad. Sí, eso es muy verdad. Es que yo tengo amigos cercanos elegantes, pues entre comillas. Sí. Pero yo los veo sorber cuando está hirviendo la sopa. Pero fría, eso ya es una maña muy fea. Sí, ya es maña, exactamente. Yo le he preguntado también a dos amigos que también hacen lo mismo y me dicen que la disfrutan más. Esos amigos tú los deberías sacar de tu vida. Diles no. Que son unos truanes. Exacto, son unos quién? Patanes. Los son rufianes. Sacanos, vamos con que... los patanes. Eso es patanería. Sí, usted no sabe quién soy yo. En los originales, los patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Llegó el patán. Personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio ni miedo. Llegó el patán, el que te dice lo que eres, no lo que pareces y te insultas si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran... Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? ¡Qué ordinario! Es más ordinario que sorber esta promoción. No, es a mí no me gusta. Buena. Pero yo tengo que respetar. No, la gente se ha manifestado y dice que es muy bueno. Pero Nico sonaba caliente cuando grabó eso. ¿Qué lo calentó ese día? Claro, no, a mí todo. A mí no es necesario, exacto, hacer un gran esfuerzo, la verdad. Bueno, es un tema muy bueno. La gente llegaba con la caleta en el cuerpo. O sea, yo recuerdo ver películas porno con gente trabada. Ajá. En vez de sentirse excitada, se ríen de las escenas. Es un poco extraño. Un poco raro, raro, ¿no? Raro. Teatro Coliseo, allá en la séptima con 30 y pico. Pero bueno, en vez de excitación, puede ser risa nerviosa, ¿no? No, porque íbamos con amigos. Perdón, Iván, con amigos. ¡Ah! Has caído. Ha todos, caído. Todos tuvimos una infancia, una juventud. Yo ya soy un hombre serio. Todos tuvimos 20 años. ¿Tenemos un ganador? Uy, ya hay un ganador. Todos tuvimos 20 años. Copa, un 6-2. Eso era genial, eso era genial. ¿Qué más caletas? No, el trago es normal. Una película de 3 horas, usted que se va a ver El Padrino sin un flask. Claro. Ustedes todo lo que han contado es lo que yo metía. Permission. ¿Cuál película última vimos de Tarantino con intermedio? El The Hateful Eight, que vimos una edición especial con intermedio. No, todas tienen intermedio. No, y empieza una charla, intermedio, y a partir de que arranca, a todo el mundo le vuela en la cabeza en esa película. Claro. El comienzo es conociéndose en un lugar en el oeste americano en invierno. Sí. Hay 12 personajes, después empiezan a volar ojos. Claro, a lo Tarantino. Me encantó, pero la película un poco larga, 3 horas. Y cuando empezó el intermedio dijimos, ¿y es que cuánto falta? No, es que el intermission en las películas anteriores era 15 minutos. Sí. Y es que el viento se llevó, intermedio. No, las películas largas antes tenían intermedio. El Padrino 2. Padrino 2, intermedio, sí. ¿Salía uno 15 minutos, un break? Es que no había nada que comprar afuera. O sea, tocaba esperar a la señora que venía con el carrito. West Side Story, la original, intermedio. Mira. Bueno, pero despacio. No había, o sea, un café así como los que hay ahora, no. Pasaba una señora con una cajita de madera y ofrecía las gomas Charms. Claro. Muy buenas. Y la uva Kiss. Muy buena. ¿Teníamos bombón en esa época? Bombombún. Ese es un que parche para el cine. Es bombombunera, ¿no? El proyecto. Amo, sí. Sí. Ok. ¿Qué es esa facha? Eminem, pero pobre. Sí, total. ¿Pero por qué lo, destruyes así? ¿No te parece Eminem pobre? No. Ya quisiera ser pobre y Eminem. Eminem pobre, Nicolás con capucha, y pero de una pobreza. Mucho frío. Pero es así, para los oyentes, de la capucha franciscana. Eminem no salía así. Sí, claro, pero pobre. Sí, claro, en 8 Mile. Siempre ha salido con capucha. Siempre. Ahorita en el medio tiempo, el Super Bowl también salió encapuchado. En capucha. Bueno, pues es un gran tema. Y Emilio tiene otro muy bueno. Va mañana. De una vez, Orlando, porque es que se lo he engatusado. Engatusar es guardar, ¿no? Se lo he engatillado. No me engatuse, ¿no? No, engatuse es engañar. Es engañar, como enredar. Bueno, lo he engatusado. Como enredar. Es como que uno lo guarda. A Emilio lo he engatusado. Engatillar si es que lo guarda. Lo he engatusado es que lo he engañado. A Emilio. Sí. Engatillar es que está... Bueno, es pero un minuto. Estamos hablando mucho, estamos interrumpiendo mucho. Emilio, ¿puedes dar el tema del día para que Orlando lo anote? ¿Con quién te es imposible salir a comer y es por qué? Bueno. Uy, hay muchos personajes que para mí son... Pero bueno, mañana, para no gastar más tiempo. No, pero está bueno, ¿no? Sí. ¿El de hoy? Estupendo. ¿Es suyo? No, pero parece mío. Es mío. Buenísimo el de hoy. Gracias. Es que con esa sensualidad, no sé, algún día vienes de verdad en ropa de dormir. Bueno. Lo que llaman un babidol. Sí. No, mentira, jamás. ¿Un babidol? Es que yo no duermo yo duermo, mi ropa de dormir es sudadera y camiseta, y yo me he venido hacia acá. Pero tú sabes que, por ejemplo, Laura Acuña dormía en cuero. Bueno, chévere para su marido. Vamos a recordar, no, para ella sola. Sí. No, pero anoche, chévere para su marido. No, porque ella se levantaba, que es la historia de ella. Se levantaba con un maletín de esos de médico, de esos cuadrados. Uh-huh. No cuadrados, son como medio rectangulares. Como una media luna. Y ella entraba a su baño, que tiene 100 metros cuadrados? 200, me dicen. Solo el baño y es lleno de helechos y de matas y de frailejones. Sí. Ella vive arriba, muy frío, cerca a un páramo. Y se comenzaba a desnudar frente al espejo y decía... Y yo semejante hembra y sin atención. Y sin nadie que me atienda. Ay, no, pero eso sí. Sacaba, ya estaba en vapor la ducha. Claro. Abría su maletín de médico y sacaba unos adminículos de autoplacer. Exacto. Y entraba a la ducha y se demoraba 2 horas y pues todos los vecinos estaban muy nerviosos. Porque por las quejidos que habían ahí. Pero ¿y qué decía su esposo al respecto? Dormido. Que era la gastadera de agua en esta casa. Y le apagó el agua un día. Mira, mi amor, esto es... Esta gastadera de agua está llegando muy caro el recibo. No. Esa es la historia. Bueno, muy bien. Bueno. A quienes se hace cargo de su propio placer. Eso no se puede hablar mucho de aquí. Discretos. Un saludo a... la señora Karen Fernández. Ay, ¿cómo va? A partir de hoy le quedan 7 días de programa. Dios mío. ¿Y hoy sacó lagrimita sus en la derecha? Metas de pauta. No, hoy me dijo que no la molestara más. Okay. Entonces yo lloré aquí a la derecha. Usted, sí. Quedan 7 días completos de pauta. Insistimos que no es que estemos mal, pero quisiéramos estar mucho mejor. Otra vez con Puchero le dije, bueno, los pucheros son del pasado. Sí. El presente es la pauta. Ustedes saben que yo a Nico le escribo cada mes algo súper dramático y siempre me contesta súper angustiado y siempre le contesto la misma pendejada desde hace 3 años, sí. Y cae todos los meses en esa conversación. No sabía. Es un tema de vida o muerte. Siempre es, Nico, tengo un rollo, no sé qué hacer. Y me dice, cuénteme, aquí estoy para usted, ¿qué necesita? ¿Qué pasó? No, ¿qué tal? Y le contesto... una estupidez. Una idiotez. Ya le muestro rato. Pero es cada una vez al mes desde hace 7 años. Y todas las veces caigo. Cae. Pero alguna que usted recuerde, Nico, particular. Es la misma. Es como un déjà vu. Porque usted deja pasar el tiempo que uno se le olvide. Claro. Y de pronto, oye, no, estoy metido en un rollo grandísimo, ¿le puedo contar por acá? Más cogerlo cuando me dice, usted vio qué tal cosa, usted vio lo que está pasando con tal persona, usted vio la torre, no sé qué, entonces uno ahí mismo es que, óigame. Hablando de eso, mire, no, usted dice, hablando de eso es que imagínese que estoy en un rollo tremendo y uno, ¿qué? Ahí vas a caer otra vez tú, Jaime. Claro. Me dice, no, ¿qué le ayudo? ¿Qué le ayudo, hermano? Y le digo, no, es que quiero salir de este problema y es una vaina genial. Bueno, Emilio. Sí. ¿Tenemos música hoy? Claro. Vamos a empezar entonces con Jamal Lewis, que es un equipo de producción muy famoso, conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis. Y ellos fueron básicamente quienes le inventaron su sonido musical a Janet Jackson en los 80. Y bueno, desde entonces han trabajado con mucha gente. Y el año pasado sacaron por primera vez un álbum bajo su propio nombre, que se llamó Jamal Lewis Volume 1, y esta canción la hacen con Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. Bueno, vamos a registrar la muerte de la que fuera la canciller, la secretaria de Estado de Bill Clinton, la señora Madeleine Albright, que murió hoy. Sí, 84 años tenía. No, la verdad, se veía más vieja que la reina Isabel, digo no, yo. No, déjeme no dar mi opinión. Estoy de acuerdo. Es que nunca va a estar de acuerdo, pero quería registrar esa cosa. Claro, fue la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Madeleine Albright. No, y me caía súper bien. Sobrevivió, o sea, su familia sobrevivió a la persecución nazi, ¿sabía? Ella no. Su familia, por eso le digo. No, ella su era una familia. ¿Cómo se llama? ¿Párvula? Sí, era un cigoto. Y en el 96 la elige Bill Clinton como secretaria de Estado. Y ella estuvo ahí al frente. O sea, ¿a ella le tocó lidiar con Mónica Lewinsky? Yo creo que sí, ¿sabe? Porque ella, no, espéreme, porque el escándalo... ¿Ella le ponía los baberos a Mónica? Ey, espéreme, yo creo que no, porque el escándalo de Bill Clinton, eso debe ser año 93, puede ser. ¿Pero usted está seguro o no? El escándalo se destapa en el 98. Sí. ¿En el 98? No, pero es que siempre... Yo tenía conciencia cuando eso. Pero ella llevaba los Gerber, los baberos. Ah, no sé. Bueno. A ver, María Juli, ¿qué tienes? Está bueno, muy sensual esta niña hoy. ¿Dónde estuvo? ¿En un almuerzo? Sí, señor. ¿Con quién? Con unos amigos. Uy, no. Pero... Vean, esto ocurrió en el condado de Stanley, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde los servicios de protección animal rechazan el motivo para esa palabra es muy fuerte, descartar una mascota. Y es que un perro de 5 años de edad, que se llama Fesco, fue abandonado hace unas semanas en un refugio animal que se llama Avemerl. Cuando los funcionarios de este centro empezaron a indagar, empezaron a hablar con la familia, como que venga, ¿por qué? Primero abandonarlo después, o sea, es tu perro hace 5 años, ¿por qué lo estás abandonando? Pues la familia dijo que tenían miedo que el perro fuera homosexual, porque lo vieron montando a otro perro macho. Te digo que había unas pruebas. ¿Qué pruebas? Tú acabas de poner sobre la mesa unas pruebas. Es normal que un perro macho monte a otro perro macho. Claro. No tiene nada que ver con su sexualidad. No, y de hecho una perrita también. Es normal que un perro macho monte a una señora. Yo tengo unos videos de que empujan a la señora. ¿Sí? Hasta monta, peluches. ¿Y es normal? Montan hasta muebles. Se montan en, se montan en lo que sea. Y es genial. Ay, porque... divinos. No importa. Usted se lo muestro, pero es de hace 5 años y yo nunca he visto una cosa más magistral. Es una señora de como Madeleine Albright, entra con su cosa. Sí. El perro la tira, la tumba al piso y empieza. Es genial. No pasó nada porque era ropa, era una blue jeanía. Dime, entonces. Bueno. Los perros montan lo que sea porque es instinto. Bueno, finalmente esto fue lo que, lo que pasó. ¿Tú no le has visto la cara perro de malicia a los perros cuando se quedan pegados? No. Ay, una malicia. Mira, Orlando está que se abandonaron habla. A este perro hace 5 años esta familia que porque era homosexual. Absurdo. ¿Su perro está acostumbrado a montar al que vea, Orlando? Eso ocurre en muchos machos e inclusive ellos, si usted no lo ha notado, a veces ellos tratan de montar también a los perritos bebés, que son pequeñitos. Pero eso, lo que se ha conocido hasta, pues mucha gente lo dice que sabe del tema, que eso es también dominancia. Es cuando es mostrar el macho alfa, y no necesariamente porque sea homosexual, que es lo que estúpidamente no es mucha gente, de manera ignorante y estúpida, sin conocimiento, no comienzan a decir que el perro es gay. Yo con esta gente, entonces, la risa es gay. Ya con usted y con Nicolás, yo no sé, porque este programa va mal. Es que el perro, es que lo molesta uno es la ignorancia de la gente. Yo solamente digo que una señora, tengo un video en que está con su cartera y... Ah, no, eso ya es otra cosa. Es mala tumba. ¿Qué es? Ahí sí. Perro caliente, ¿no hay perros calientes? O sea, ¿no hay calentura en los perros? Perro caliente. No, claro que sí. Claro que la hay, por supuesto, cuando están enteros. Son instintivos totalmente. ¿Cómo enteros? Cuando no están esterilizados. O sea, cuando te están completicos. No, porque pero esterilizados también. O sea, Whiskas está esterilizado. También es cierto. También tiene ancianas en la calle. Eso también es cierto. También tiene como el impulso. También tiene como este como el reflejo. Madonna, como el reflejo sexual. Madonna teniendo 5 meses se me montó en la pierna. Y esa creencia de que cuando a los perros los operan se calman es falso. Es mentira. No, eso depende de la personalidad de cada animal, como los seres humanos. O se calman un poco, pero a veces no del todo. Exacto. Hay perros que son rebeldes, complicados y aún operados también siguen al mismo. Que ustedes deberán hacer un programa de perros. Ay, María, por Julia. Favor. Pues Whisky a veces intenta montársele a Jagger. A las 3 de la mañana yo les consigo el para calentar el noticiero de Luis Carlos. Nos gustaría. Está muy caliente con esta conversación. La arrastre, mejor dicho. Claro que bueno, sí. Nico, alguna cosa. La arrastre de los perritos. Con libertad, hermano. No, pues quedé muy... Oye, pero ¿se sabe algo de la familia? Es que quería indagar un poco más sobre la nota. Lo abandonaron y se fueron y ya. Eso fue lo que dijeron. No, ese man es gay. Pero eran muy conservadores. A eso es a lo que va mi pregunta. Pues seguramente. No hay mucha más información de la... Pero imagínate, no era gente la pendejada. Como de mente libre ni nada. O sea, primero abandonar el perro, todo mal. Y fuera de eso, dar esa razón tan ridícula. O sea, si hubieran sido gente de mente libre, tal vez no lo hubieran abandonado. Pues gente inteligente. No, de mente libre, digo. ¿Por qué libre? Pues porque no le ven nada a nadie. Pero no saben. Si son conservadores, dicen, ay, es homosexual, y se escandalizan. Pero si tienen una mente abierta, tranquila, libre, ¿tú crees que lo hubieran abandonado? No. ¿Cómo sabes? Pues probablemente nadie no. Lo podrá saber. Es verdad. Es imposible. Pero saber. ¿Me querías hacer la pregunta para llegar a esto? Sí. Ok. Mónica, picamos un poquito la historia. Tengo entendido que hay 3 artistas en los premios Oscar en la ceremonia. Así es. Caro Gaitán. Karina Gaitán. Mm-hmm. Sebastián Yatra. Sebi Yatra. Y hay otro muchacho. Sebi Yatra. ¿Hay otro de acá? Sí, son 3. Hay otro muchacho. ¿Será Mauricio? ¿Será Mauricio? ¿Palo de agua? No. No, Mauro Castillo. Sí, Mauro no, Castillo. No, hay otro, no sé. Okay. Pues yo tengo entendido que son Carolina Gaitán y Sebastián. No, hay un tercero. Un tercero. Okay. No, sí, es Mauro Castillo. Se trata de Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Sebastián Yatra. ¿Y qué hace Mao en la ceremonia? Es que de Bruno, la canción de Carolina Gaitán, es con Mauricio. Exacto. O sea, Mauro es el chico en la canción y Carolina la chica. Como el esposo de Carolina. Estoy preguntando, pero no me humillen, no estoy diciendo. Ah, no. Todo el mundo está contestando como con 3 piedras en la mano hoy. Yo a esa ceremonia llego a ver los ganadores de las películas, no los cantantes. Cada cual tiene su gusto. Sí, yo el obituario. Por ejemplo. Sí, es que siempre lo veo. Está, me encanta. We Don't Talk About Bruno y está 2 oruguitas. Entonces, por We Don't Talk About Bruno. Pero hay una canción que no está nominada, la de Bruno. La de Bruno. 2 oruguitas, sí, entonces ahí están los 3. Oiga, y Nico, le tengo una noticia. Su ídolo Van Morrison está nominado, pero no va a ir. Está un poco como mayor. Corresponde. Está no, por bien su gira. Que no vaya. Por pero, su gira. Y no van a cantar la canción es que de él. Yo creo que él sabe que no se lo va a ganar. Entonces dice, no, es que canta la canción de él y se pierde. Bueno, ¿qué pasó? La audiencia sube. Moni, ¿qué pasó con esta lucha de que hay 8 premios fuera? ¿Ya los metieron o nada? No los van a meter. O sea, ellos ya lo decidieron porque además recordemos que esto es un poco para interactuar con la gente desde Twitter. Tengo una pregunta. Entonces es desmontar toda la estrategia ¿Sabemos la duración de la ceremonia este año? Sí, señor. Ya te la voy a confirmar. Siempre es 3:15, 3 horas mínimo y media. Mínimo 3. Yo estuve de 4 horas. ¿Nunca? ¿4? Sí. No, pero gracias. ¿Cuál ha sido la más larga? El día que me nominaron, o sea, la gente... Bueno, es verdad, recuerdo ese momento con alegría. Me nominaron, se pararon 1:30 y no pude... Recuerdo ese momento con alegría. 1:30 aplaudiendo y cómo paraban esa... La cara de Harvey Keitel cuando dijeron su nombre, me acuerdo. No, la de el señor que me patrocinó, el señor Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey. No vi... ¿Qué pasa? Todos tenemos nuestros errores. Sí, nuestros momentos. De amor, ¿de qué horas a qué horas es esa vaina? Eso es una noticia, Emilio. Dicen más o menos que va a durar entre 2 horas, 2 horas 10. Porque antes duraba 3 horas, así como lo estabas cortica, diciendo. ¿No? Claro, eso es lo que ellos quieren, de hecho. Es que eso en hora de Colombia siempre se acababa a 1:00 a.m. Uy, sí, se acaba tarde. Sí, pero Emilio, esta vez es de 7 sí. a 9. A 9, es que antes... Dale. No había cambiado la hora en Estados Unidos, entonces empezaba a 8:00. Sí. Se acababa a 11:50. Y listo. Y claro, siempre se acababa tarde, casi la veía. Yo llamaba a mi mamá, mami, ¿cómo te pareció la transmisión? Bien, mijo, pero me quedé dormido al final. Yo le decía, imagínate los demás. Lo mismo con la mamá. No. Yo llamaba a mi mamá al día siguiente. Me decía, no, mira, ahí traté. Ahí aguanté, pero... De hecho, era la mamá de mi mejor amigo la que se quedaba viendo hasta el final. Y llamaba a mi mamá y le decía, oiga, Emilio sí solucionó. ¿Vio lo que hizo al final? No vi porque me quedé dormida. Como debe ser. Dicen que la parte que no se va a televisar, esos 8 premios, la van a editar y la van a transmitir, ¿no? Ya editada y resumida, para que, digamos, estos 45 Mira, minutos de no más se vuelvan 7 y 10. Ninguna posibilidad que esta ceremonia tenga sintonía. No. Yo, en cambio, muy creo difícil. Que por lo menos no hay ninguna curiosidad chance. La gente lo va a ver. Yo sí creo. No, pero es que hay una película que se llama The Power of the Dog. O sea, ¿qué motivación? ¿Tú sabes qué porcentaje? Es que... ¿A ti te gustó esa película? ¿Esa es la del Antrax? A mí sí me gustó, pero toca tener paciencia. Me la he intentado ver 2 veces. La he empezado Todo a ver el mundo 2 veces. La intenta, pero no la he podido terminar. Voy por la mitad yo. ¿Esa es la del Antrax? Yo estoy leyendo un libro que se llama Hitler y Stalin. Ahí voy, página 380. Me ha costado, pero ahí voy. La 380. Sí. Pero sabes que igual ellos, como parte de la estrategia, y porque no van a televisar los 8 premios, es que... Para ser más atractiva y elevar el rating de los premios, por eso abrieron una categoría que se llama película favorita del público. Entonces, claro, el público la que tú nos habías contado. En ese momento va a empezar a interactuar a través de un sitio especial o de Twitter, un sitio que Pero imagino mi vida que... es que solo míralo, si quieres, yo el viernes voy a hacer la película favorita del público. Yo hago mi tarea. El viernes voy a leer los que yo creo que van a ganar y me voy a comprometer. Bueno, listo. Pero si tú miras esa lista es muy complicado. Las películas son muy raras. Es que la época del pero es que todo ha cambiado también, ¿no? Todo está muy raro igual. Pues digo, raro. ¿Tú crees? Viéndolo desde tu perspectiva de hace tantos años. Que el año pasado la hicieron el año pasado lo hicieron desde una estación de tren. O sea, con eso te lo digo. Sí. Mira, yo, como dice la película, Rodrigo de No Futuro. Yo veo así, pero ¿qué tal que nos sorprendan con una audiencia mayor que el Super Bowl? Ay, uno nunca sabe. Al 110 millones de personas. No. Nunca ha pasado, pero soltemos. No, no va a pasar. O sea, ¿por ahí cuántos le calculo? 18 millones este año. Yo, ¿sí será tanto? ¿Cuántos fueron el año pasado? Bueno, hagamos 38, 40. Hagamos una polla de rating. No, el viernes hacemos las pollas, pero paguen, porque eso va a ser... Ay, sí, y pagamos. La plata en la mano. Pues, poniendo la plata encima de la mesa. El rating de los Oscar ha ido en bajada, incluso desde antes de la pandemia. O sea, no, pero el rating ha sido siempre. Pero yo voy anotando aquí cositas. ¿Puedo decir algo? ¿Me dejan enseñarles algo? Siempre fue el segundo programa de mayor sintonía de la televisión americana. Siempre especiales. Primero, el Super Bowl y segundo el premio Oscar. ¿Y entonces a qué crees que se debe ese declive? Al internet. ¿A las plataformas de streaming? Pues es que hoy en día... Porque hay más recursos. No, hoy en día las funciones de cine antes eran 30, hoy hay dos funciones en los teatros en Miami. Ah, ya entiendo, claro. La gente no está yendo tanto a cine. No es ninguna sorpresa. Yo ahora que estuve en un viaje, siempre estuve solo en la pantalla. Tres o cuatro personas. La sala para ti. Y además hace 10 años la ceremonia se consideraba, ¿cómo digo yo? El formato de la ceremonia se consideraba anticuado, el estilo se consideraba un poco anticuado. Pero tenía 40 millones de personas ahí, y 35, y 30, y 38. Titanic, 56 millones. Wow. Y esa duró 3 horas 47, creo. Sí, pero era el Titanic hizo más de 1.500 millones de dólares en taquilla. Sí. Pero cuando la ganadora es The Power of the Dog... Y el mejor guión será para Belfast. ¿Usted qué hace? Y Belfast. Divina, pero ¿cuántas personas han visto Belfast en Colombia? Pero además no me dijiste que Belfast, o no nos compartiste que Belfast era como la imitación de la familia Belier. Bueno, ¿no? Yo me voy. Te pudrió todo. Eso es Coda. Coda. Ah, es Coda, no es Belfast, tienes razón. Es que yo les recomiendo que no se emocionen mucho porque comienzan a cometer los errores del arepaso. Bueno, tranquilo. Que los llevan a -2, -3. Ya Nico ha recuperado un gran... No, se ha recuperado nada. No ha recuperado nada, está -8. Nada. Perdón, pero... Se ve como brincan. Yo aquí callado. Bueno, vamos a leer el tema del día, Nicolás. Oyéndolo rico aquí con todos. Vamos al tema del día, después ponemos una canción. Rico. Está bien, tres cancioncitas. Está muy rico aquí, rico. Está muy rico, ¿no? Rico. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo más raro que has encaletado de comida en el cine? Unos calados con mantequilla y mermelada y jugo de guayaba. Buen casado, me gusta. No, pero ese es sencillo. Sí, y es fácil. Mucha borona en la bolsa, sí. Me imagino, eso sí. Hombre, Guache dice, metí un sudado de pollo que mi mamá me había empacado para almorzar en el colegio, pero como capé clase para salir con una femina, aproveché y me mandé sala en la sala del cine. Saludos, Orlando, que casi enciende a cachazazos a Sarra y a Nicolás. Sí, claro. En vista que la comida en los teatros fuera que es costosa, es para bobitos. Recuerdo que hice una chaqueta para esa burlesca y encaleté de todo lo más delicioso. Fue olorosa, grasosa, picada en ají. Me acuerdo que la acompañé con chicha de arroz. Uy. Nota, Nico. No, de 5-4. Esto es delicada, esta. ¿Por qué? Esto lo escribe... ¿Quién escribe? Esto, no sé. En respuesta a los originales, Jaime 4 más. No hay cortinilla buena... de los originales que no incluya a Carl Troller. Oh. Las imitaciones de Nicolás son propias para El humor está de luto, ni qué decir de Orlando, que solo es bueno para seleccionar los sonidos del fondo. Yo no sé, nota, María Julián. 0-1. Sería bueno un 5-8, pero una cortinilla que se llame El humor está de luto. Nos dio una gran idea. Bueno, pero háganla. Jaime, una amiga mía que hoy es la Germo. ¿La qué? Germo. Ah, ya. Una vez en cine en Girardot, unos amiguitos entraron unas papeletas de Ernesto Pérez y se pusieron un poco loquillos. La sociedad de la época no estaba preparada para tales remake criollos de Calígula. Un pollo asado completo, ese pollo del dueño del Deportivo Tolima. Nah. Cuando abrí la mochila se esparce ese olor por varias. Eso sí es verdad. ¿No es que lo difícil es sacar un pollo de esos rostizados? No, le digo, el asado que una a veces vez. Tiene como liquidito. Es que había una bolsa que era así como que se sellaba en una época y tenía una manijita. Ah, claro. Y entonces llegaba y de pronto veías trac, trac, trac, que se abría eso y puff, empezaba ese olor a pollo por todo el cine. Huele deli, pero no sé. Hermoso, no, huele. Thank you. No, lo demás no tiene como nota. Saludos a la voz más sexy de la radio, Mónica Martínez. Ay. Gracias, gracias. Una vez con unos amigos para ver El Caballero de la Noche nos decidimos por lo autóctono. Una picada de 30 luquitas. Nos miraron raro, pero se morían de la envidia de probar el chunchullo. Medio pollo asado encaletado en una bolsa de Sara. Ah, eso estaba en cine con Nicolás. Hamburguesas en cajas de zapatos. Entrar al cine como si hubiéramos estado de compras. Ah, ídolo. 5-8. A mi suegra, hermosa la vieja, al final no logré pasarla a manteles. Y me quedé sin la una y sin la otra. Luchín. Mira, pues 0-1. Bueno, vendían afuera del centro comercial unas arepas rellenas de mollejas deliciosas, pues se me hizo fácil meter dos de contrabando. Las metí entre la camisa y me quedó como papel calcante de la grasa que soltaron y oliendo a puro asado toda la película El Zorrero Elegante. Ah, 5-4. Bueno, Nico, el tema funciona. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy a continuar ahora con una canción que originalmente fue grabada en, creo que en el 84 por Sherelle, pero la versión más famosa es esta, que hizo Robert Palmer en el 86. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 9 en el Reino Unido. Y en esa época Billboard tenía una competencia. El Hot 100 de Billboard tenía una competencia que era el Top 100 de Cashbox. Y esta canción ahí fue número 4. Esto se llama I Didn't Mean to Turn You On. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante. Es que no, hermano. Mira, esto no. Contraseña, yo no sé, a mí, yo creo que ya no. Bueno, les cuento algo importante. La FDA sí. Está en proceso de autorizar la cuarta vacuna de COVID para adultos por a través de la compañía Pfizer. Corrijo, Moderna. Moderna ha pedido desde hace pocos días la utilización de la cuarta vacuna como el segundo booster para personas de 18 y más. Corrijo, no es para ancianos. Por dicho, arranco de cero. No, pero ¿sabe qué? No, no corrija. Pfizer también hizo... No, lo mío es de Moderna. Ah, pero por eso. Perdón, usted yo se hago... está corrigiendo sobre una verdad. Yo no puedo permitir yo dije, eso. Yo dije Pfizer y es Moderna. Ustedes pues complementan. Por eso, no se corrige entonces. No, sí me corrijo, yo soy libre de hacer lo que yo considero. Si usted quiere corregir sobre la verdad, bueno, es problema. No, no, sobre la verdad que yo iba a decir, porque la otra no me la sé. Ah, bueno. Pfizer es para adultos. Sí. Esta es que Moderna busca utilización de cuarta vacuna COVID para... No, pero para todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Mayores de 18 años. Bueno. la compañía pues viene con esto después de que Pfizer ha pedido permiso para la vacuna, pero para gente mayor de 65. Se me cruzaron los cables, pero yo debo aceptar que estaba hablando de Moderna. Yo no tengo por qué ser superior. Hay personas superiores. Yo no siento que soy así. Bueno, es verdad. Entonces yo creo que ahí está resuelto el tema, ¿no? Moderna. ¿Alguno de ustedes está con Moderna? No, ningún. Yo no, soy moderno, yo no tengo pero ninguna no tengo Moderna. Yo tengo Janssen y Pfizer. Janssen y Pfizer. Sí. Yo tengo Pfizer, Janssen. Pfizer y AstraZeneca. Una combinación letal, pero nunca me volví a dar ni gripa. Nada, pues por el tapabocas también, eso ayuda mucho. No, yo creo que es porque uno quedó fuerte. Sí, también. No, yo estoy seguro. Y he estado en muchas reuniones que me dicen, qué pena, ¿puedo? Y se quitan la vaina y yo, sí, puedes. Pero yo no hago el... Hoy estoy donde un doctor. Y me dijo, ¿por qué no te quitas eso? Le dije, ¿se puede? Me dijo, sí, tú me dijiste que tienes que. Le dije, esto. Sí, quítatelo. A mí me toca es porque soy el doctor. Sí, claro. Como por ética profesional un poco. Pero te lo puedes quitar. Le dije, pero doctor, es que es una intervención un poco más delicada. Me dijo, por eso mejor quítatela para que respire. Claro, ¿para qué? Exacto. No, ¿pero qué hago el doctor Juan Carlos Reyes? Claro. Frente a la clínica del country tenía que hacerme una pequeña prueba. Claro. Pero me dijo, pues mejor para que estés más cómodo. Yo qué le digo, doctor, no seas ingrato, ¿no? Claro, no, ¿eh? Ya le toca a ustedes y qué hacemos. Y el martes, el martes fue ayer. Sí, ayer. Una reunión con un señor mayor y entró a mi oficina y me dijo, discúlpame, ¿puedo? Le dije, es que yo ya estoy bien. Le dije, no, listo, tú puedes. Le dije, ¿quieres que yo pueda? Me dijo, sí, tú también puedes. Claro, una distancia relativa. Lo importante es no ver que la persona llega con una tos de esas secas, ¿no? Claro. Normal. Pero sí debo decir algo, y es que desde la tercera dosis, a mí no me ha vuelto a dar una sola gripa. Bueno, genial. No sé si sea genial o no, pero es un fact, es un hecho. Claro, es un hecho. Pero si es genial, pues no te has enfermado. No, me da a veces dolor de garganta y me está Mónica con sus pastillas porque parece que es la representante de los Streptolicus. No me diga. Streptolicus los anda y eso está en televisión. Sí, claro. Con los uno tiene que estar armado. Es nuestra arma. Nuestro instrumento. Bueno, los instrumentos. No entiendo, estoy perdido. Nuestro instrumento. Tranquilo, tranquilo. Uno de nuestros instrumentos. Yo sé que todos tenemos muchos, pero es uno de los. ¿Cómo? ¿Tú aclara? Sola, mira, tú sola estás atrapada en una trampa de arena. Sí, sí. Y estás tratando de salir y cada vez se hunde más ese cuerpo. El que oscurece, el que aclara, oscurece. Nosotros estábamos tranquilos. Pero sí, ese fenómeno me ha parecido. Y con la cuarta, pues. No sé eso, pero yo creo que no. ¿Qué? ¿Ponerse la cuarta? Sí, pero si ya uno se puso yo tres, ¿qué problema? Yo no tengo problema, ponerme 35 yo vacunas. Yo tampoco. No tengo ningún inconveniente. Pero ya entonces hay que quitársela. No. Con cinco vainas de eso. A mí esto me parece delicioso estar uno con tapabocas. No, Nicolás, creo que no se va a volver a quitar el tapabocas nunca en su vida. Es que Michael Jackson usaba tapabocas 20 años antes del virus. Por eso, un visionario. Adelantaba su época. Pero es que de hecho eso fue un meme. Decían que Michael Jackson sabía lo que iba a pasar. La película que va a ganar el Oscar a mejor película en idioma internacional. Sí. No, ahora cambió el nombre porque es más inclusiva. Sí. Que es, y lo digo ya, va a ganar. ¿Quién? Yo estoy seguro. Drive My Car, la japonesa. En una escena, estaba con mi esposa, yo la invité a verla y la obligué. Le dije, mira, tienes que ver esto, una reflexión de la vida muy grande. Le costó porque trabajó por durar 3 horas. Ah, sí, usted contó. Pero en una de las escenas sale una persona con tapabocas y me dice, error de producción. Le dije, no, en Japón la gente usa tapabocas desde hace 15 años. Se va a cualquier parte y la gente va con tapabocas. Error. No, error tuyo. Y al final de la película, si sale todo el mundo con tapabocas, ya es COVID. Claro, se nota la época, pues. Pero esa les digo desde ya, mejor película internacional en los Oscars del próximo domingo, Drive My Car, que le podemos poner maneja. o conduce mi automóvil. ¿Cuál bueno. quiere usted? Una bien estrambótica. Sí, sí, sí, conduce mi automóvil, me parece perfecta. Esa me parece que es adecuada. Pero es un peliculón. Lo que pasa es que es lenta y está basada en una obra de teatro, yo les conté. Sí, sí, sí, sí, sí. Toda la película, el director de teatro va al sitio y vuelve al sitio oyendo las escenas repetitivas ahí en un casete. Sí. Gana esa. Póngale la firma, ese es el primero que les digo. Yo el viernes hacemos la recopilación y me quemo por ustedes. No, cálmese, tampoco es para tanto, hombre. Muchos años en estos premios, muchos. Ya no se transmiten, ya no le importa a nadie. Nada, yo le dije a Emilio, Emilio, ¿por qué no vemos los premios en mi casa el domingo a las 7? Me veo genial. Sí. Y pedimos unas pizzas muy americanas. Qué delicia una pizza. Un pollito asado, ¿no? No, pero, no. Es que uno... Es hermoso. No, pues hago unas alitas barbecue. No, pollito asado así. No, lo que pasa es que el Oscar comerá tan tarde. Por eso, 7 de la noche, un pollo asado, domingo. Es que el Oscar primero el Oscar antes comenzaba a las 9. Sí. Después les dio por hacerlo a las 8. Repito, el horario era otro mes. Es que era antes de que cambiara la hora. Finales de febrero. El era. Save the Day comienza en Estados Unidos en marzo. Esta vez comenzó muy temprano en marzo, no sé por qué. Y va por allá hasta noviembre. Son 7 meses de ese horario y 5 meses del horario de invierno. Solo son 2 cambios. Y leí un artículo que los americanos están debatiendo dejar el horario de verano, el horario de una hora más. ¿Por siempre o qué? Para siempre. ¿Y en Europa no se pudieron poner de acuerdo. ¿Y qué opina usted? A mí personalmente, para mi trabajo, sí. Yo prefiero del mismo de Colombia, de 5 a 8. Me parece genial. Claro, perfecto. Y en Europa, igual, de 5 a 8 en Europa sería de 11 de la noche a 2 a.m. Sí. Pero es que el que ya arranca ahorita a finales de marzo en Europa... De 12 a 3 de la mañana, es los originales. Hay que tener un temple grande. Sí. Pero contigo, yo pierdo el año todos los días de 12 a 3. Ahora ya viene la denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, en cualquier momento, tranquilo. Pilas. Pero ese es uno que les adelanto desde ya. Ganador. Drive My Car. Sí. Y les voy a tirar otro que es el orgullo para todo el mundo y es el mejor director es una mujer, Jane Campion. El poder del perro. No me la puedo terminar. ¿Sí? Segunda mujer que se gana, perdón, tercera mujer que se ganaría el Oscar. Ya se la ganó una china con un bodrio, Nomadland. Ay, sí. Y se la ganó la Catherine Bigelow, la ex esposa de James Cameron. James Cameron, sí. Hurt Locker. Sí, sí, sí, sí. Un señor que desactiva bombas por ahí en Irán. Que además le ganó a él compitiendo él con Avatar, ¿no? Sí. Sí, pero es que eso es una película un poco rara. Y esta sería la Chloe, ¿cómo es? La china, era una niña un poco desabrida. La belleza la dejó joven. La chica de Nomadland, no sé, eran unas trencitas que parecía una... ¿Yuan Chen? ¿Chloe Zhao? Esa cosa. Y ahora Jane Campion, ese es el segundo vaticinio mío, que se va a ganar el Oscar. Por lo cual es muy, muy temprano decir todavía que es la mejor película, porque esa película yo no conozco a nadie que la ha podido ver tranquilo. Ok. ¿Ya la vio? ¿Cuál, la de...? Power of the Dog. Sí. ¿Es la de Landrax? Sí, pero ¿le fue bien o despacio? Se me pasó como si fueran 15 minutos esa película. Piros. ¿Debajo del agua? No. Ah, sí, así, así. A toda se me pasó. Esa no me atrevo a decirla todavía. A mí se me pasó rapidísimo. Y dos oruguitas, pues, por favor, Dios mío, o sea, llega a pasar eso, a mí me toca irme del país. Bueno, deje, que ha sido muy popular. Oruguitas que son tan bonitas. Dejen el sentimiento ese patriótico, preocupémonos por la selección, que es un problema mucho más delicado que las dos oruguitas. Ay, y estamos dejando el patriotismo y estás preocupado por la selección Colombia. Yo no estoy preocupado, yo sigo los lineamientos de Nicolás, que dice que nos vamos mejor bien, nos preparemos para el 2026, primera vez que lo dice el señor. Tranquilícese. Lo dijo ayer, esto está liquidado. ¿Por qué no nos dedicamos a cambiar directivos, hacer cambiar algo entrenador, para llegar hacer algo bien para el 26 otra vez presentar la cara? Porque es que también ir al Mundial con esta selección no es muy agradable. No. Es que es ya, el Mundial es ya, ¿no? Ya es en noviembre. Por eso, ¿y qué vamos a cambiar? Nada. O sea, James renacerá como el ave fénix de las cenizas. Mañana es probable que juegue. Pero es que eso no... Bueno. Pero eso es una gran noticia para el elenco. Pues, ¿qué le dijera? Bueno, listo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte en el primer arepazo de hoy, es precioso. ¿Estamos listos? Hey. Listísimos. Voy a dar las condiciones. Ojo con el Twitter, Orlando, levanta las manos. ¿Con el Twitter? ¿No? Con la vaina esa del internet, las manos arriba. Sí, señor. Es muy fácil ganar. Doy un punto si la cifra es exacta y perdono el decimal. O si las dos primeras cifras son exactas y perdono lo que viene después, okay. Si está bien escrito. Y es más uno si la cifra es exacta. Y es menos uno el que esté más lejos de la cifra, así sea por la mínima diferencia. Ay, pero es que estaba cerca. No, pero es no, que... No, pero ¿por qué el acento? ¿Tú has visto esa película de Wim Wenders? No. Tan lejos, so tan cerca. So far away, so close. Tan lejos, tan cerca. Tan cerca, pero tan lejos. Que la tradujeron como City of Angels con Nicolas Cage. Uy, y Meg Ryan. Un bodrio de alta profesión. De alto turmeque. A partir del 20 de julio, ¿cuál es el salario de los senadores de Colombia? Mensual. Quedan 10 segundos. Ojo con las manos, Orlando. Falta Orlando siempre, ¿eh? Mañosito. Es que hoy hicimos una prueba y le están saliendo tarde sus mensajes. Hicimos una prueba. Me someto a la información de la revista Semana. Sí. De salió el fin de semana. Sí. Por lo cual esa es la cifra que es para mí. Sí. Si es otra cifra, lo siento mucho. Hay que hacer otro conteo que no pienso hacer. Como el registrador. Está dando la fuente, está bien. Orlando, 27 millones. Bien pagado, ¿no? Buena plata. Y voy a peluquear arriba abajo, que es mi profesión ahora, ¿no? Bueno. Mónica Martínez, 40 millones de pesos. Bastante bien pagado. Muy bien pagado. María Juliana, 35 millones. Y Nicolás Samper, 34 millones 200 mil pesos. Yo le hubiera dado el arepazo más uno a Nicolás, pero fui muy claro que si fallaba el decimal, fallaba la tercera cifra, no lo tenía. De acuerdo a la revista Semanas, la cifra es 34.400.000 pesos. Chapó para Nicolás Samper y desafortunadamente, víctima de mi propio invento, simple. ¿Quieres? Y al menos uno. Pero es... Ya peluqué. No, no, preguntando pues. ¿Pero usted cree que es que a mí esas vainas se me olvidan? No, pero me gusta recordarlas. Menos uno por debajo Orlando Rivera, que dijo 27 millones. Sí. Y menos uno por arriba Mónica Martínez, que dijo 40. Sí, ¿no? Como mucho. Ahora, yo exijo... Yo sabía que 30 y yo pico, yo les pero... pido el favor... La corrección. Que me permitan darle más uno a Nicolás. Ah, no. No. Es que voy a hacer un cálculo. No. Las reglas están. Si le sumo el 3%, el tipo estaría sobrado. Bueno, claro. Pero tú lo dijiste muy claro antes de hacer el paso. Claro. Retrocedamos y las clases, está grabado. Las reglas claras y ahí están los audios. El audio, no es sino un audio. Yo dejé de ser tan malosa. ¿Cómo va el arepaso? ¿Cómo va, hombre? Oigamos. Pues mira, Moni tiene menos 16 puntos.

Están muy llenos. Es que Miami en esta época terrible. Es que están en pleno Spring Break. Claro, entonces... Ay, qué cartera. No, pero la hora para el que se va a Miami, sí, de parranda, es tenaz, de 12 a 6. Pero para coger sol, está perfecto que pero pongan... Pero tiene razón, María Juliana. O sea, ellos se van, es de fiesta. Claro, los que pero son de si copas... Pero si uno quiere coger sol... Pero ellos no quieren ir a coger sol. Periódico ahí en los la adolescentes playa. Y la gente muy joven no quiere ir a coger no, sol. No, quienes se van de Spring Break, duermen hasta las 3 de la tarde... Y se van, exacto, y se van a la playa un rato a ver caer el sol, a ver caer la tarde y se van de fiesta. Yo nunca tuve Spring Break en el Cervantes. Lo mío era a la casa y mira a ver si sus papás lo sacan de vacaciones. A Guarinocito o algún lado. A ver, cerca. Los que estuvimos muy callados en esta entrevista. Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Ashley Barty. Ah, es número buen número uno del mundo. En tenis. Femenino. No, pero pues, sabe que toca muy bien guitarra. Sí, bueno, 25 años. Ella había ganado a principio de año el Open de Australia y estaba ubicada en el top del ranking de tenistas profesionales. Bueno, anunció que se retira, 25 años. Dijo, ¿saben qué? Yo, como que el éxito ya para mí es saber que pude dar todo lo que pude dar. Ya para mí está bueno, yo ya no tengo ni el impulso físico, ni las ganas emocionales, ni todas las cosas que se necesitan para estar uno desafiándose al nivel top, pues. Entonces, llamó mucho la atención, sorprende, pero también habla de la fatiga que produce esas presiones permanentes a las que son sometidos los deportistas. Caso Naomi Osaka, que en algún momento dijo, ¿saben qué? Yo no le jalo más a esto, me estoy aburrida, hay mucha presión y mucho, y ella se sienta a hablar de la salud mental, Naomi Osaka en su momento. Bueno, pues Ashley Barty también dice, yo podré ser la número uno, podré tener 25 años, podré tener todo el futuro al frente, pero yo creo que ya basta. Mientras sea coherente y no le pase a Tom Brady, todo bien. Claro, que no vuelva a las 3 semanas, que fue lo que hizo no, Tom Brady, sí, sí, pero no yo la veo allá muy bien. Decidida. Claro, pues es que... Mira, uno puede cambiar de opinión. Es que mira, yo me acuerdo mucho de Kim Clijsters, que es una tenista belga, y ella se retiró en algún momento porque quería ser mamá. Uh-huh. Entonces tuvo dos hijos, si no estoy mal, y estuvo como 3 años retirada, una cosa así. Regresa al tenis y gana el US Open. Mira tú. Entonces, chévere. Uno no podría descartar, que hoy tenemos un poquito esa discusión, que esta generación, las generaciones son diferentes, pero que esta sea más una generación que al sentir tanta presión dice, yo voy a hacerme a un lado, vuelvo, regreso, puedo volver, o sea, que sean generaciones más de ciertos puntos. Un poco más laxas. Sí, exacto, que no sean de una exigencia permanente más allá de su propia... Y con tendencia a cuidar de sí mismo también. De su propio perjuicio, exacto, por tratar de quedar bien ante la presión a la que son sometidos los número uno del mundo. Entonces, bueno, esa fue la decisión de Ashley Barty. Bueno, María Juliana, ¿tienes una nota? Sí, pues el nuevo proyecto de Eugenio Derbez, que ya está en marcha, ya lo habíamos hablado, que se trata de la serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Sí. Y es que hizo una publicación en su Instagram hoy, donde el mexicano deja ver a Juan Frese caracterizado como este emblemático personaje de Chespirito, mientras Derbez está sentado en un sillón frente al televisor y está reaccionando con emoción a volver a ver a Chespirito un poco pues en la televisión. Acordémonos que Chespirito salió del aire y que justamente Florinda Mesa está peleando para que vuelva a verse en todo el mundo. ¿Y los hijos? ¿Cómo lo ves? ¿Si no, lo los hijos son los que no quieren. Claro, pero ¿cómo lo ves? Pues... todo indica que este nuevo proyecto apunta a dar vida justamente a la serie autobiográfica de Roberto Gómez Bolaños. Esto lo autorizó su hijo, Roberto Gómez Fernández. Pues hay mucha emoción en el público mexicano, pero no solamente mexicano, sino latinoamericano, acerca de esta nueva producción, porque parece que se van a revelar muchos datos íntimos, mucha información íntima de su vida. Eso debe ser bastante flojo, pero bueno. Bueno, tranquilo. Démosle el beneficio de la duda. Yo no se lo doy. Bueno, me parece bien. A la pregunta, Nicolás, del tema del día, hombre. ¿Qué es lo más raro que has encaletado de comida en el cine? Una barata del Santa Fe en el Pussycat Cinema. No tan... Ay, mire pues. Leonardo. Buenas tardes a mis antioriginales. Bueno, tanto como encaletarme, no sé. Salí del supermercado de un centro comercial y decidimos entrar a cine. Nos dio hambre y nos preparamos obleas con arequipe y destapamos una botella de vino. No me diga. Nota, Nico. No, debe ser uno. El dólar bajó 5 pesos, 10 pesos. Sí. El Dow Jones bajó 500 puntos. El Dow sube 100 y baja 500. Sí, baja 500, sí. El Nasdaq. Standard Poor's. ¿Ah? ¿Qué? M. Y el petróleo 121. El galón en Miami me contaron que está en 8. ¿Ah, sí? Sí. ¿8 dolarucos? Sí, o sea, una tanqueadita y suave $300. ¿Cómo le parece? 30 galones, ¿no? Sí, claro, sí. $240. Uy, carísimo. Me encaleté un pan de con salchichón en una bolsita de arroz. Yo amo el pan con salchichón. ¿Pero en un cine? ¿Qué sí, cosa no. tan sí, puede ser ordinario. No. Me gusta el empaque en una bolsita de arroz. ¿Qué tal? Me gusta el empaque. Pero estas bolsitas uno las reutiliza. Yo las uso para limpiar algunas cosas. Sí. Alex Granado se fue con la novia después de arreglar una licuadora al cine. Sí. Entraron en la sala con unos sándwiches de jamón y mucha salsa de ajo. Eso va bien. Metimos el motor, el vaso y cuchilla. Calculen el olor del ajo y la mirada de la gente. Eso sí, pagamos silla preferencial. Ah, que eso sí, como bueno, corresponde. Les daba todo el derecho. Si ve, Jaime, que el tema de la mejor cortina aguanta, ¿cuál es, Lucho López? El tema de la mejor cortina. Salchicha picada, platanito verde tajado, el maíz pira que llegaba como un chicle frío. Uf, pero con buena saladera, cortesía del cine. Una botellita personal y uno la llenaba con la gaseosa que uno quisiera. 0-1. Sí, 0-1. Bueno, había ganado en una rifa una barra de pesas y la reclamamos en la Casa Olímpica con un amigo. Nos fuimos a ver cine en el Esmeralda Pussycat. Yo no conozco eso. Eso quedaba en la 24 con séptima. No, mentira, espérenme, le digo. Sí, no, en la 24 con séptima, sí. Bueno, en mi mamá y Ibagué, en el único cine de la época, el Exacto. Metropol, con mi hermana entramos chocolate con calentanos. Ahí al lado del embajador. La magia de la mujer. Llevé una vez unos tricitos con trocipollo. Uy, eso sí le digo que bomba de olor importante. Sí. Unos calados con mantequilla y mermelada. Uy, y jugo no. de guayaba. Esa es la lonchera. A la porno calados. Bueno, sí, vamos ¿no? con música antes de ir con los cortos homenajes de hoy. Hoy vamos cortos. Listo. Vamos entonces ahora con un gran artista italiano, Daniele Silvestri. Llega ahora con esta canción que es parte de su álbum Megaf, de su disco Prima di Essere un Uomo de 1995, y se llama Le Cose in Comune. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Akira Kurosawa, cineasta japonés maravilloso de los siete samuráis, 1910-1998. En un día como hoy, cineasta austríaco Michael Haneke, ganador del premio Oscar de la Academia por La Cinta Blanca y La Palma de Oro, 1942. En un día como hoy, Richard Grieco, actor americano, nació. Fernando Hierro, futbolista español. Claro, de Real Madrid y Bolton. Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Raro. Sí. Karen McDougall, modelo americana, considerada la segunda playmate más famosa de los noventas. Eugenia de York, princesa del Reino Unido. En un día como hoy, nació Rick Ocasek, del que más recuerdo de él, por encima de su grupo, es una de las mujeres más lindas que ha pasado en la historia, Paulina Porizkova. A ver, busquémosla. No, pues, pero ya no, mírala cuando era famosa. No, claro. Ella fue la esposa de él hasta que se murió en 2019. Él se murió en el 2019, ¿no? Sí, sí, murió en Nueva York. Adelante, en el 2019. Recuerda a su banda. Vamos a recordar a su banda, The Cars, con el éxito más grande de su historia. Este es un clásico de aquellos. Aquí está esto que se llama Drive. un día como hoy también me queda uno solo. En un día como hoy murió Elizabeth Taylor en 2011. Preciosa, los ojos lilas. Los ojos violeta. A la doña Josefina. Claro. Y en un día como hoy nace la cantante Chaka Khan en el 53. Damon Albarn nació también hoy. Vamos a recordar la banda con la que empezó Chaka Khan, la banda Rufus. Esto se llama Once You Get Started. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El número global de muertos por COVID-19 podría ser mucho más grande. Después de un estudio realizado en el Instituto del Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, dicen que posiblemente cuántos muertos hay por COVID en el mundo desde que comenzó la pandemia a hoy. Cifra de ellos, mucho más grande que la oficial. 10 segundos. Mucha suerte a todos. Orlando, conteste de primeras alguna vez, hermanito. Pasa el tiempo y chao. Orlando, 8 millones. Mónica Martínez, 6 millones. María Juliana Correa, 10 millones. Nicolás Samper, 10 millones. Toca peluquear solo por abajo, porque solo están por debajo de la cifra. Menos uno para Mónica Martínez. 6 millones la cifra oficial. En los originales. La que nos tienen a todos convencidos. Okay. La correccional. No es la cifra oficial. Corrected them, sir. La cifra oficial de los registros es 6 millones. Un estudio realizado por el Institute for Health Metrics and Evaluation from University of Washington University says that probably fueron 18.2 millones, tres veces más. No me digas. Esto sería, a nivel mundial, el mayor shock de mortalidades de la gripe española, cuando fallecieron al menos 50 millones de personas. Que en esa época, ¿cómo conseguían un remedio? No había manera de combatir nada. Y si no hubiéramos conseguido la vacuna, esto estaría... Por más tapabocas que hubiera, no, chao. Estaríamos... Cifras de ese ¿cómo estilo? ¿Cómo lo quiere? ¿Fried? ¿Scramble? No, tranquilo, tranquilo. ¿Frito? ¿Revuelto? No, podrido estaría todo. ¿Opla? Como dicen en francés, frito. Bueno. ¿Opla? Es que todo es mal. 18, imagínese. Entonces, todo es muy mal, pero María Juliana, entonces, Mónica tiene menos uno. Desafortunadamente, se ciñó unas cifras muy bajas. Sí, pero es que es altísimo. Bueno, yo ¿no? he visto en los noticieros como los 6 millones, pero ya. No, esa es la oficial. Pero es que, mira, te voy a decir una cosa que es muy importante. Es que esta es un estudio del Instituto de Health Metrics and Evaluation. Ah. From Washington University. ¿De dónde, perdón? Washington. ¿El instituto se llama cómo? Es the Institute for Health Metrics and Evaluation. Ah, ok, sí. Es que no puedo decirlo más, pero se me está saliendo la boca, la cumbamba. Bueno, tranquilo, hombre. La exageración en la pronunciación. El Brad Pitt mexicano. Oye, qué pintusa, ¿no? Qué pintusa. No. Bueno. Ay, se mató. ¡Ah! Pero qué tal ese efecto. Defecto. Sí. Muy bonito. Carro todo. Tan horrible. Todo mal. ¿Cómo va el arepazo? Bueno, pues Mónica tiene menos integró, 17 puntos. María Juliana tiene menos 15. Qué clásico, ¿eh? Orlando tiene menos 8 y Nicolás tiene menos 7. No, no, no. Ajá, nada, Nicolás, qué oso. Falta mucho pelo para ¿cuánto tienes tú? ¿Menos qué? Menos 15. No tan lejos. No tan menos 17. Por eso le lleva 24 punticos. Ah, no, no, no. ¿Cuál? No, para nada. No, está mal, 10. Le lleva 10. Sí, nada. Bueno, nada. Solo doy lo mismo que digo antes. Faltan 7 días de programa. Dominado este potro. 6 días, 33%. Nicolás. Paren, todavía hay posibilidad de pauta. Claro. No, pero es que eso se apagó. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volviste a aparecer. Bueno, tranquilo. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Ay, hermanito. Bueno, despegamos, que voy a leer los tweets. A la pregunta, Nicolasito. ¿Qué es lo más raro que has encaletado de comida en el cine? Dos panerolis de roast beef de 40 centímetros de largo con todo y caja. ¡Qué hambre! En el cine parecíamos tocando flauta. Y acompañado con malteadas del corral. Fundamental que las féminas lleven cartera bolso bien grande. Nota. 5-8. Sí, sin cartera no hay nada. Alex Vargas. Íbamos a comer antes de entrar al cine, pero la pizza estaba muy demorada. Cuando salió hirviendo la metimos al bolso. Salimos corriendo en medio de la película. Fuimos a sacarla y no estaba sino el molde. Comer masa. Claro, punto. Le cayó toda claro, la... Y toda la, caliente sí, en la claro. Cara que se riega todo. Bueno, pues esos son los tweets que tenemos hoy por ahora. Y bueno, pues yo creería que Emilio pongamos una cancioncita, hombre. Listo, vamos a continuar con un clásico setentero de un gran artista, Boss Scaggs. Este fue uno de sus primeros éxitos del 76. Esto se llama Lowdown. Y vamos a continuar con algo de música ahora por un gran artista, uno de los mejores del R&B de los últimos 30 años, me atrevo a decir, y es el gran D'Angelo. Esta canción es de su disco Black Messiah del 2014, que es hasta la fecha su trabajo más reciente. El disco fue nominado al Grammy al mejor álbum de R&B y esta canción estuvo nominada en la categoría de mejor canción de R&B. Esto se llama Really Love. Santiago, buenas noches. Santiago Ángel con nosotros. Hola Jaime, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, se mueve el panorama político, pero primero comencemos con la guerra de Ucrania. Bueno, comencemos entonces con la guerra en Ucrania. Las últimas noticias tienen que ver con un anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señala que al menos un cuarto de las fuerzas rusas han sido aniquiladas en la invasión. Eso, por supuesto, es información oficial de la Unión Americana, pero es una cifra muy importante, aunque no está totalizada. Pero lo que dice los Estados Unidos es que un cuarto del total de tropas que fueron desembarcadas y que están en territorio ucraniano han sido aniquiladas por los combates. Mientras que el presidente Biden se encuentra en Bruselas en una gira internacional, obviamente con el tema principal de lo que está pasando en Ucrania, hablando con los líderes, con el presidente Zelensky y con la OTAN sobre qué va a pasar en los próximos meses y cuál va a ser la reacción diplomática por ahora y si es que habría posibilidad de una reacción de la OTAN. Y que el presidente Putin dijo que los países que quieran comprarle gas a Rusia, especialmente los países de la Unión Europea, van a tener que pagar por ese gas en rublos. Eso como una medida defensiva económica. Y bueno, por supuesto el desastre de Mariupol, ¿no? Que todos los días parece más imposible, más increíble, pero es ver los terrenos y los centenares de edificios absolutamente acabados. Como si lo hubieran quitado de la faz de la tierra a esa ciudad. Eso es lo que ha pasado en Rusia y en Ucrania. Bueno, ¿quién le está soplando allá, Nicolás? Bueno. ¿Alguien le está soplando? Sí. Es la cortina. Sí, yo no sé. La cortina. Es la cortina. Sí, tiene una vocecilla ahí toda sexy. Sexy, sí, sí. Como María Juliana, dice usted bueno, hoy, ¿no? Panorama político. La vieras. ¿Cómo ven la vicepresidenta de... ¿Se llama Patria qué? Francia Márquez. Francia. No, ¿cómo se llama el partido? El Pacto Histórico. No es un partido, es un movimiento que aglomera muchos partidos. pues, ¿usted quiere escuchar lo que pasó hoy que desató el terremoto político en Colombia? Sí, pongo el audio. Pero es que la idea es que usted nos ayude. ¿Con audio y todo? Muy bien, wow, gran nivel, por fin, hola. La producción está ¿qué creen? tan subiendo. Mire, aquí está lo que dijo Francia esta mañana. Uy, pues que se escuche no habla mucho. Muy bien. Habló con ¿serio? Problemas técnicos. Le digo que está punto nieve. ¿Qué dijo? Santiago. No puede ser que siempre se me trabe cuando le voy a dar play. La vez pasada me pasó con el New York Times. Dios, siempre bueno. Le pasa con todo en este programa. Bueno, mire, pues dijo que el expresidente César Gaviria básicamente no era bienvenido. Mire, acá lo tengo. Ahora sí. De trabajar con el Partido Liberal, ¿sí? Eso nunca lo hemos dicho, siempre dijimos con el Partido Liberal como tal, creo que hay toda la apertura para avanzar, ¿sí? Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria como persona, ¿sí? Dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Así que como ya dijo Gustavo Petro, bienvenido el Partido Liberal y aquí están. Bueno, no fue tampoco tan grave, pero para el expresidente César Gaviria pues sí fue grave y fue definitivo, por lo menos según lo que él mismo publicó en un comunicado que nosotros conocimos aquí en Primicia. Y es que pues por esas declaraciones de Francia Márquez que llama neoliberal al expresidente Gaviria y que es más de lo mismo y que representa la vieja política tradicional, pues que mientras que él sea el presidente del Partido Liberal se rompe toda relación con el pacto histórico y con el candidato Gustavo Petro, entre otras cosas porque cuando Petro y Gaviria se reunieron en su apartamento, esa fue una de las peticiones. Muy lindas las obras de arte. Específicas de Gaviria. Mire, pero yo oí hoy que mucha gente del Partido Liberal se va con Petro... ¿Que se abrió el partido? ¿Eso no es verdad? Claro, es que ese es el asunto de fondo. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué tanto puede realmente mandar el expresidente Gaviria sobre las bases del Partido Liberal? ¿Qué tanta línea puede tirar sobre las bases del Partido Liberal, que son los electores? Porque si usted revisa lo que está pasando, por ejemplo, en el Pacífico, en Nariño, en Chocó, en otras regiones del país como en Pereira, en Popayán, lo que ha hecho el congresista Luis Fernando Velasco, pues la verdad es que hay mucha gente del Partido Liberal que está con el pacto histórico, pero pues igual ahí hay unas maquinarias políticas, para utilizar la palabra de Ingrid Betancourt, que corresponden a los congresistas de cada región. Vamos a ver qué pasa con la línea del expresidente Gaviria, pero por lo menos lo que dice es que se rompe la relación. Bueno, pero ¿y cómo ve usted eso? Pues es determinante el partido, Jaime. Hay dos fuerzas políticas que van a ser determinantes en la primera vuelta y en la segunda vuelta, y son Cambio Radical y el Partido Liberal. Los demás partidos que tienen una estructura política que genera votos están con Federico Gutiérrez. Y lo que vimos en la Centro Esperanza pues es que hay una muy poca votación que pueda, digamos, puede haber una sorpresa, pero hoy las cosas como están dadas. Pero es que si la segunda Petro vuelta, Petro y Fico quiere ser presidente de Colombia y tenía a Gaviria de alguna manera cercano, ¿por qué lo deja ir tan frescamente con esas declaraciones de su vicepresidenta? Pues es que él no lo dejó ir, claro. Lo hizo ella, de forma unilateral, y a él se le ve de hecho en el video un poco incómodo cuando ella se refiere a César Gaviria, porque fue una rueda de prensa, le hicieron la pregunta a Francia sobre el Partido Liberal y eso fue lo que ella respondió, pero Petro estaba al lado y se le ve muy incómodo cuando ella empieza a hablar sobre César Gaviria. Y esa va a ser la vicepresidenta de él, muy difícil la situación, es como Kamala Harris hablando distinto a Joe Biden. Sí, no. Yo creo que se le impusieron. Pues es que, ¿cuántos votos, Santiago, cuántos votos fue que sacó Francia Márquez? 700 mil. Más. Casi 800 mil, le diría. Casi 800 mil, sí. Claro. Le convenía. Sí. Es más una alianza, sí, es como un matrimonio por conveniencia, ¿cierto? Alta fuerza, yo no sé si potencia. Petro está tan convencido de esa decisión. No, yo tampoco creo. No, mire, yo no creo que haya sido por conveniencia, porque en realidad lo que Petro necesitaba era o una alianza con el Partido Liberal o una mujer o de color, moderarse, o moderarse o rescatar los sectores del centro que hoy todavía están muy indecisos y que les parece un riesgo muy grande un gobierno de Petro. Y en realidad en muchos temas Francia Márquez se ha mostrado muy radical. Ella, por ejemplo, ha dicho que es anticapitalista. Entonces esa elección pues puede radicalizar un poco la percepción que la gente tenga sobre la candidatura. No sé si le haga daño o si le haga bien. Obviamente Francia representa unas minorías muy importantes en el país, pero por lo menos con el Partido Liberal parece que la cosa no comenzó muy bien. Carolina Gaitán, es que yo de verdad no... ¿Qué? No, yo no me hallo. No, cálmese, cálmese. ¿Por qué? El sueño de llegar a Qatar se mantiene, Nicolás, titular de un noticiero. Bueno, los felicitamos a los tituladores. Por su positivismo. Mañana vamos Colombia. No, pues, hay que estar positivo. ¿Qué tal, vamos ¿qué tal a pasar un noticiero titulando? Nos vemos en el... ¿Usted sabe que alguna vez eso hizo eso Le Figaro, el periódico francés? No. Eliminaron a Francia de la forma más increíble del mundo del Mundial 94. Bulgaria le hizo un gol en el último minuto en el Parque de los Príncipes que los sacó. Y Francia iba a organizar la Copa del Mundo del 98. Y ellos titularon Francia clasificada a la Copa del Mundo 1998, para explicar la eliminación del 94. Uy. De los mejores titulares de la historia de la prensa. Claro, se lo saltó, lo máximo. Y en el 98 fueron campeones del mundo. En el 98 fueron campeones del mundo. Wow. Bueno, Santiago, y tú estás muy metido con la selección, porque es que a Nico lo noto muy bajito de onda y de optimismo. Y siempre es que donde esté Lucho Díaz hay esperanza, francamente. Entonces yo creo que todo es posible si está Lucho. Hoy Reinaldo Rueda en la rueda de prensa dijo, donde esté Lucho, por favor, Díaz, hay esperanza. Simplemente, o sea, en la rueda de prensa hoy le preguntaron, que es un poco lo que plantea Santiago, la importancia de Luis Díaz dentro del equipo. Y él dijo, vea, yo hablé con Luis Díaz y me parece que lo justo es que no recostemos toda la responsabilidad sobre Luis Díaz. Puede sentir esa presión. De acuerdo. Porque sí, pero si no va mal contra Bolivia, sí, ¡ay, Luis Díaz, eres un perro! No sería un equipo. Eso no es un equipo. Por eso no serían. Claro. Si Luis Díaz no puede llegar a ser milagros. No, claro. Tampoco. No importa. Exacto. Vamos a ganar. Usted va con Luis Díaz a muerte. A Vietnam, sí, con una cuchara. Me voy a tatuar el 23. Ay, Santiago. No sé, por eso digo, yo no me hallo. O sea, por acá miro Carolina Gaitán. Allá veo Colombia, reabre su esperanza. Mm. Oigo a Santiago que dice, donde esté Luis Díaz y Díaz hay más. Esperanza, ¿no, hermanos? Sí, exacto. Nosotros lo que pasa es que Nicolás es un poquito amargado, digamos. Entonces, no, pero es que ya lo cogió personal. Nicolás es el mayor defensor de esa selección desde que yo tengo conocimiento. Y es la primera vez que veo que dice, así no me es, importa. Verdad, también aplastarse, cierto, esperar a ver qué hace Perú. A ver, exacto, es como cuando uno está agonizando. En algún momento se va a morir. No sabemos si hoy, no sabemos si el jueves. Pero si mañana no ganamos y no hay nada, ¿no? Uno. Es que ¿sabe cuál es el rollo? O sea, hay dos rollos aquí que son graves. Sí. Si Perú gana un partido, estamos listos. O sea, ya. O sea, chao. Claro, y Perú le toca jugar. ¿Eso? No, aquí va esto. No, son dos rollos, por eso le digo. Porque Perú juega contra Uruguay en Montevideo, que es un partido bien difícil para Perú. Pero, pero remata en su campaña en Lima contra Paraguay, que Paraguay está eliminado. Y Colombia tiene que ganar los dos partidos. Está obligado a ganar los dos partidos y que Perú no gane ninguno. Uy, o sea, Perú tiene que perder los dos y Colombia ganar los dos. Imagínese. O al menos no. Que saque, póngale dos puntos. Perú, o sea, que no gane ninguno. No, ni siquiera perder, que no gane. Póngale que saque los dos puntos. Retiro todo lo dicho. Y Colombia. Pero dos empates de Perú, ¿qué pasa? ¿Cómo así? No, pues sí. Santiago, ¿qué pero usted está muy. Mire, lo voy a decir cómo va la tabla. Nicolás, gracias por hacernos caer en pena, Santiago, yo bajarle la pinta, pero mire. Le voy a contar cómo va la tabla para que usted se haga una idea. A ver. Mire. Hoy Perú es quinto, tiene 21 puntos. Colombia es séptimo, tiene 17. Entonces pongámosle que Colombia le gane a Bolivia y le gane a Venezuela. Llega a 23. Sí. Colombia hoy tiene una gol diferencia de menos 3. Perú tiene menos 4. Supongamos que Perú empata los dos partidos que le restan, que son contra Uruguay en Montevideo y contra Paraguay en Lima. Quedaría con 23, pero la diferencia de gol clasificaría a Colombia a un repechaje, no al Mundial. O sea, una repesca que tocaría jugar contra Asia. Y el rollo es que Colombia no le gana a Venezuela en Venezuela desde 1996, goles de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano. Y a eso yo le sumaría, que usted lo dijo ayer con cierta rabia, que el entrenador de Venezuela fue livianamente maltratado sí. por los directivos del fútbol colombiano. Usted dijo ayer que lo echaron sí, que a patadas. Como un perro lo botaron a Pekerman. Y el señor es Pekerman, que es el que dirige Venezuela. Sí, Pekerman que logró la mejor campaña de un equipo colombiano. O sea, que si Perú gana un partido, Colombia no va al Mundial. Mire, ya está listo. Colo, mire, le repito. No, es que da... Perú tiene 21 puntos. Con una victoria 24. Con una victoria llega a 24. Y Colombia 23. Colombia con dos triunfos, que está obligado a hacerlos, llega a 23. Exacto, o sea, Perú tiene que perder. O sea, Luis Díaz Uruguay, puede meter 8 goles en cada partido. Y Uruguay, le, queda, dicho, sí. Uruguay le quedan 2 partidos. No, minutico, dijo retiro lo dicho. No, retiro lo dicho. Momento, ¿cómo así? ¿Y sí. dónde está la fe? ¿Dónde está el Luis tatuaje? Díaz, sí. O sea, no se lo va a hacer. ¿Y el tatuaje del 23 qué pasó? Él no va a hacer. No, ¿cómo? Sí, seguimos firmes con el Liverpool, pero con la CL ya no. Pero minuto, es que ese tema es otro tema importante para tener en cuenta. Lo que ha sido Messi en la campaña con Argentina versus el Barcelona. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Que lo que sería Luis Díaz con el Liverpool y con Colombia podría ser diferente su campaña. Pues sí, a la Lionel Messi no fue el mejor en Argentina. Digamos que ha mejorado, pero tuvo muchísimo, unos años muy malos. Copa América y tal. Pero tuvo años muy malos que él no era muy cuestionado, a veces injustamente. Bueno, y mi última pregunta de esto es... ¿qué se me olvidó? Es que es tan largo. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. No, ¿qué sería, hombre? ¿Cuál era, Nico? Ah, bueno, Uruguay tiene, Uruguay. 22 puntos. Y Uruguay le resta jugar en Montevideo contra Perú y en Santiago contra Chile. Si gana, póngale que gane un partido, llega a 25 puntos. Si empata los dos. Si empata los dos, llega a 24. O sea, ya es muy difícil que Colombia alcance a Uruguay. Uruguay tendría que sufrir una hecatombe para poderlo sacar. Y de ahí para arriba no nos preocupamos. No, Ecuador tiene 27. Es que nosotros ya no podemos alcanzar, pues... Ah, no. Es que la cosa está entre Uruguay, Perú o Colombia. Le digo que está más entre Perú y Colombia. Y ojo, no me deje afuera Chile. Lo que pasa es que Chile sí tiene un panorama que es, creo que, peor que el nuestro. Porque a ellos les toca jugar contra Brasil en Brasil. A los chilenos. Tienen 19 puntos. Y le tocó jugar contra Uruguay en Santiago. Chile nunca ha ganado en eliminatorias contra Brasil, jamás. Entonces, pero siempre hay una primera vez. Puede ser. Y en ese caso, si ganan en Chile, si ganan en Brasil, llegaría a 22 y a definir contra Uruguay el cupo en Santiago. Y todos los partidos son mañana. Simultáneos. Mañana. Perdón, a la misma hora. 6:30 de la tarde. Todos los partidos. Simultáneos. ¿Qué vamos a hacer? Retiro de mi pinta de hoy. ¿Qué vas a hacer, Nicolás, mañana? Narrando tanto? Simultáneo. Ah, Nicolás mañana nos tiene una misión, pero trata de ser una cosa elegante. Repartimos bonita. Cada uno un partido. Tú narras uno. En este programa otro. Hacer una transmisión amable del partido. Amable. Pero uno. Obvio, el panorama que le acabo de dar. Pero... ¿Qué amabilidad puede uno darle a la audiencia? No es tan fácil. Eso es tratar a la audiencia de que no saben. Pues lo que ustedes hicieron durante 10 años, ustedes, los comentaristas deportivos. Sí, pero estamos a tiempo. Usted se está arrepintiendo de tanta bomba. Pero estamos bomba. A tiempo, sí. Me dice, por mi culpa, oiga, por mi gran culpa. Y James va a jugar, le digo, y me dice, pues no, le doy ese dato, pero pues ni fu ni fa, me dice yo, perfecto. Puede que ganemos un mañana. Un poquito inflada la selección. Puede que ganemos mañana. Pero si mañana... Quedaremos con 20 puntos, pero hay que ir a ganar a Venezuela y hay que esperar otros resultados. Es que no es tan fácil. O sea, Colombia si va a pelear por algo es por el quinto puesto. Bueno, dejémoslos que peleen. Pues es que, ¿qué más hacemos? Pero ya el cuarto no. Se puede, pero con unas combinaciones mucho más difíciles. Póngale que nosotros estamos pendientes del quinto puesto. A ver cómo llegamos a repechaje. Y los tres primeros están firmes ya, Brasil, Argentina. Brasil, Ecuador. Argentina y Ecuador. ¿El cuarto cuál es? El cuarto Uruguay, es Uruguay, que tiene 22. Y el quinto es Perú, que tiene 21. Pues esos manes empatarán mañana Perú y harán Perú una victoria. Y hace 22 punticos. Si empatan, digamos, Uruguay y Perú, y Uruguay llegaría a 23. Entonces ya queda aún más cerrado el cerco y esperar el partido Perú-Paraguay, que ese se jugaría el martes de la siguiente semana. ¿Qué dicen sus comentaristas deportivos colegas? ¿Qué dice el señor del periódico El Tiempo? ¿Gabriel Meluc? Sí. No, él está pesimista. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice el señor Antonio Donato Casale? Está pesimista. ¿Qué dice el señor Martín de Francisco? Pesimista. ¿Qué dice Guillo Arango con ese pavo real, todo coquetón? ¿Qué dice? Está muy pesimista. ¿Qué dice el gordo? El gordo que nos oye. Él no es... ¿El gordito Mejía? Muy pesimista. ¿Quién está optimista? Creo que Santiago Ángel. Carlos Antonio Vélez. No, creo que pesimista también. ¿Iván Mejía? Pesimista. Uy, no. ¿Hernán Peláez? Pesimista. No, no. Dígame otro. Martín. Pesimista. El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. Pesimista. Rueda, no, mentira, los dirigentes generales son optimistas. ¿Y Pekerman? Optimista, del partido en Venezuela. ¿Y él ha opinado algo de ese partido? Nada. Nada. Él sale con su resultado. No, pues es que él no tiene que ganar. O sea, Venezuela no tiene ninguna obligación. Salvo la de empezar un proceso futbolístico como el que iba a comenzar. Que sería bueno comenzar con ganar una victoria. Claro. ¿Y qué dice Maduro? Nico Maduro. Dice, está pesimista. Santiago, ¿alguna nota más? No, señor, eso era todo por hoy. Muchas gracias, Emilio. Vamos con música, por favor. Y ya volvemos con Nicolás, que lleva dándole vueltas como una mención. Ya volvemos. Listo. Vamos a continuar con un clásico de los 80, un tema que fue número uno en 1984. Del álbum Private Dancer llega Tina Turner con What's Love Got to Do With It. A ver, Emilio, ayúdame con esta historia chistosa. A ver. Voy a arrancar y no, después al final me das tu aporte. The Godfather, el padrino, que ahorita en octubre celebra los 50 años de la primera película de 1972, de su estreno. La historia de la familia Corleone con Marlon Brando, Al Pacino y James Caan fue escogida como número 2 en la lista del American Film Institute de las 100 mejores películas americanas de todos los tiempos. Sin embargo, este aniversario pues tuvo una opinión negativa en su momento de un crítico muy importante, Frank Sinatra. El presidente del board no era fanático del padrino, una opinión que hizo demasiado clara cuando Mario Puzo en el 69 estaba adaptando la película. En un comentario que hizo en Hollywood dijo, choke it, como que golpéalo, o sea, pégale. Ahórcalo. Ahórcalo. Ahorcan ese man que eso es malo. Eso dijo Sinatra. Cuando Puzo estaba tomando un break y estaba almorzando escribiendo la película. La confrontación es famosa y no sé qué más sabes de esta historia, pues, de Sinatra con Mario Puzo. Fue en un restaurante y de hecho es que Mario Puzo era fan de Sinatra y creo que la historia dice que Mario Puzo se le acercó a Sinatra a darle la mano y Sinatra, es que El Padrino tiene un personaje que es basado en Frank Sinatra, que es... El cantante, que es la famosa escena... Joe Fontana. Sí, Johnny Fontaine, sí. Johnny Fontaine, Siempre se ha dicho que eso fue basado en Frank Sinatra y pues las circunstancias en las que plantean ese personaje sí son muy similares a unas circunstancias famosas que le pasaron a Frank Sinatra en su vida. O sea, Frank Sinatra tuvo que ir a pedirle un mafioso que le ayudara a conseguir trabajo. Pues a ver. Eso dicen. La leyenda, o sea, lo que dice El Padrino es que, claro, para conseguir el papel de Giancana y de todos esos, claro, sí, eran amigos de tragos. Por eso. Sam Giancana, y de hecho. No le daban un freelance ahí. No. Sí, Frank estuvo rodeado en una época muy mal. En una época no, toda su vida. Déjenlo, está muerto. Pero en una época se descubrió todo. Sí, se descubrió todo y básicamente sí, él sí pedía favores. Claro. Obvio. Pero se cree que ese del Padrino fue falso. Pero pues obviamente Mario Puzo se tomó esa libertad. Claro. Y era súper fanático y lo que ofendió a Puzo, curiosamente, no fue que Sinatra lo tratara mal, sino que, ah, pero es que este man es de otra región y en Italia los de mi región, lo respetan los de las demás regiones. ¿Pero qué le dijo Mario Puzo? Chuck it, Chuck Puzo. Y no, y lo que cuentan es que John Wayne, que estaba en ese restaurante, fue como el que tuvo que intervenir antes de que se imagines el personaje, John Wayne interviniendo. Sí, exacto. ¿Cómo sería el asunto? ¿Cómo estaría el asunto de complicado ahí? No, y de hecho, Sinatra en un momento dado, cuando se supo que se iba a hacer la película, Sinatra justamente por miedo a su reputación, le dijo a Coppola, oiga, ¿sabe qué? Yo compro los derechos de esa película y ese personajito lo vamos eliminando. Y de hecho se cree, Sinatra tuvo mucha relación con El Padrino. Alcanzaron a considerarlo para él para el papel de Vito Corleone. Y después en la 3 alcanzaron a considerarlo para el papel del malo de la 3, de Alto Velo. Pero entonces, ¿qué se cree? Lo que se cree, no, sí, lo que se sabe es que Sinatra detestaba eso. Y él trató de tomar control de esa, lo que llaman en Hollywood, una propiedad. O sea, de ese proyecto. Y pues no, no se dieron la decisión. Claro. Yo creo que queda más que claro. Muy buena, muy buena. Muy, amplia, muy buen cuento. Julián, andas callada desde hace una hora, no abres tu bella boca. Sí, no. Bueno, tu boca normal. Eso. Está bien. Porque después, cadena. Exacto. Denuncia por acoso. Sí, le dan gancho. Por tu boca normal. Bueno, yo les he estado hablando mucho acerca de los espacios de Twitter, Twitter Spaces, que es esta nueva herramienta con la que les ha ido muy bien, que es un poco emulando lo que sucede con Clubhouse, que es una red social para hacer como foros foros en vivo, es como radio en vivo en la que puede participar muchas personas. Bueno, pues les ha ido también que están pensando, de hecho ya implementaron para algunos sistemas operativos iOS, es decir, para algunas personas que usan sistema operativo iOS, la posibilidad de grabar 30 segundos de esos espacios para después compartirlo en la red social, para después compartirlo en Twitter. Que eso siempre ha sido un problema de Twitter, ¿no? El audio. Total. Sí, siempre ha sido un inconveniente. Algunas veces intentaron hacer notas de voz, pero entonces había que bajar otra aplicación. Siempre ha sido como un rollo. Como que no pegó. Sí, no, cuando lo lograron poner como que ya había pasado como el momento para eso. Exacto. Pues ahora les están dando la posibilidad solamente a quienes moderan esos espacios a grabar hasta 30 segundos de algún fragmento que les parezca importante y para después republicarlo en Twitter. Ahora solamente está disponible para dispositivos iOS, pero más adelante va a estar disponible también para algunos usuarios con Android y para las personas que acceden a esos espacios a través del computador. Bueno, es que está viendo una propaganda y ahí es una persona que me produce ciertos encuentros psicológicos de estado de ánimo. Sí, ¿por qué? Yo lo conocí con mayonesa fruco y ahora está con la salsa barbecue fruco. Su nombre es Bariel Sánchez. Sí. Yo ahí me quedo. O sea, yo. ¿Qué? ¿Por qué? Chévere, porque Bariel es el mismo. Vamos, pues, porque yo creo que es mejor irse ya. Puede ser un bacán. A mí me gusta, me cae bien, es chévere. Y es buen actor. Es gran actor. Muy buen actor. Es gran actor y es gran persona también. Bueno, perdón, me perdí. ¿Qué actor era? Bariel Sánchez. No, pero Emi, vamos con música mejor. Vamos a continuar entonces ahora con Coldplay, un éxito de su álbum A Head Full of Dreams del 2015. Esto es Adventure of a Lifetime. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo de hoy, pues, tienen 20 segundos. 20 segundos. Pongamos la sección de los soquetes, por favor. Ah, ok. A los majaderos. Los majaderos. 20 segundos. Mucha atención a la sección. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Pues la traducción de soquete es alguien que tiene dificultad para comprender las cosas, aunque sean sencillas. Por mucho que le repitas las cosas, no las entiende. ¿Qué otra traducción tiene soquete? Muchas gracias. ¿Qué es un soquete? Bien, bien, a mí me gusta que quede así variadito. ¿Qué es un soquete? Oh, con las manos, Orlando. ¿Contesté primeras alguna vez, hermano? No, no me entendieron. Yo ya dije que es un soquete. Esa palabra viene de una palabra que es un soquete. Un soquete es otra cosa. O sea, ¿cómo nos quieres decir como un sinónimo? No, es todo lo contrario, es otra cosa que no tiene nada que ver. De ahí viene esa traducción de soquete. Música, por favor, dele, Nico. Ahora sí. No, porque no tengo ni idea. ¿Cómo no vas a saber si usted es el que más sabe de? No lo sé. Pero ponga, pues diga, hombre. Eso mismo les va a dar una pista. Lo mismo dicen en fútbol. Ese man es tal cosa. Viene de eso. Yo espero. ¿Qué hubo? ¿Ya? 20 segundos más les di. ¿Quieren cambiar? No, es que no sé qué poner. No tengo ni idea qué poner. Pues cualquier cosa. ¡Poeta! Un poco general. Es realmente, pero no se la puedo valer. No, pero pues por lo menos está. No hay manera de valerla. Está en base. O sea, llegó a primera base. Sí, exacto. Te falta hacer jonrón. No, Nico, si hubiera... Mónica Martínez, un tirador de saques. No, mi amor, sí. Se fue a la vez. Un objeto de hierro que... No. Y María Juliana, Sopenco. ¿Qué es Sopenco? Soquete. Sopenco, ya te dije que no es un... Pero yo no sabía qué más poner. Sopenco es soquete, no. El único que dijo correcto, pero pues yo darle un punto aquí me matan y no es correcto. Él dio la base. Entonces no le puedes dar punto. ¿Ves? ¿Qué tal el mareo de todo el mundo? Pero si no es correcto, no, las cosas son como son. La que te me ha dado el punto, ya están carboneando. En fútbol también hay un término así. Es como es lo mismo. En fútbol hay un término que se refiere a eso, pero en los jugadores de fútbol. Ahorita Nicolás me lo va a decir. Soquete. Trozo de madera corto y grueso que queda al cortarlo de una pieza mayor. En fútbol, ¿cómo se le dice a los jugadores? ¿Es tronco? Eso. ¡Tronco! ¡Soquete! Vea, pues. O sea, si hubiéramos puesto tronco, ¿valía? Pero es que es un tronco, es un trozo de madera corto que queda al cortarlo de una pieza grande. Tú coges el tronco de un árbol y lo cortas y eso es un soquete. Y esa expresión de... ¿Y qué dijo Nico? Un soquete, pues que ¿no? Porque si un tronco no piensa nada, me imagino. Claro, me imagino que debe ser por ahí la cosa. ¿Y qué dijo Nico? Es un objeto de la naturaleza. Yo lo valdría. Orlando, su opinión. Es un objeto de la naturaleza. No, por favor. Pero si un tronco es natural. O sea, no, pues. Pero no, pero no. No, no, pues. No, para nada. O sea, algo del universo, pues como así. ¿Y sería válido? No. ¿También? No. Menos uno para Orlando. No, Orlando no fue el que puso lo de los saques. Orlando, ¿usted qué dijo, hermano? A un elemento de hierro. No. Fue la persona que puso menos uno para María Juliana Correa, porque Sopenco, dije que no pongan sinónimos. Menos uno para María Juliana y para Mónica Martínez, que dice es un tirador de saques. Yo esa parte no la tampoco lo comprendo. No comprendo bien. Yo no sé, cómo. Quiero comprender. ¿Alguien que hace saques? No quiero comprender para nada. Correcto. Usted dijo por lo menos objeto de hierro. Claro. No es de madera, bro. Pero a mí me parece que este man merece el punto. No. No, a mí me parece que no. Si dice que es un objeto de la naturaleza, es algo natural, es un soquete. Es un tronco, sí. Pero le gusta el soquete. Yo porque pensé que usted sí sabía. No tengo ni idea. Bueno, ni idea. Bueno, Mónica tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 16, Orlando tiene menos 8 y Nico tiene menos 7. Nico, necesitamos que... Bueno, muchachos, terminamos con música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Y mientras tanto, vamos con Nathan Sykes y esta canción que hizo junto a G-Eazy, Give It Up.